Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo una semana más con un nuevo mixtape, el mixtape número 90. Bienvenidos y bienvenidas. Os saluda Mercedes Herrada, que te acompañará durante una hora de música en la que vamos a disfrutar de muchas novedades y clásicos nacional e internacional, llevando el sello también de la conciencia rockera gracias a automataradiorock.com, dando apoyo a tantas bandas de las cuales vamos a escuchar a más de una en el programa de hoy. Desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, emitiendo los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con conciencia rockera, como ya os decía, y mediante podcast en labeu.cat/podcast/mixtape. Empezamos con Amatrak, una banda de rock y metal formada en 2004 en Suecia. Desde el lanzamiento de su álbum de debut, Amatrak ha sido descrita como una de las bandas de hard rock más excitantes de su país. Con su combinación heavy y melodías frescas y una actitud rock and roll dura como la piedra, entre apariciones en los principales medios suecos de prensa, radio y televisión, cabe destacar sus fantásticas actuaciones en directo. La lista de giras es impresionante, con giras agotadas con DAD y Hardcore Superstar. Los vamos a escuchar con su single Under My Skin. Hell. banda más king de Emotrack. Vamos a seguir ahora con una banda alemana de un lugar pequeñito llamado Eisdorf en la Sajonia-Anhalt. Un trío que nos presenta su último trabajo, que han titulado Pure Organic, de 8 temas y del cual vamos a escuchar Run. De Mixtape. I need it. Money gone. I had none. I fought the law. Clash con I Fat Dalao, versión que hicieron del original de The Crickets de 1960. Vamos a seguir mezclando estilos con la ayuda de Nando Vasco, productor musical y guitarrista en bandas como The Locos y Super Skunk, entre otros, y que presenta un nuevo proyecto llamado Dead Tímpanos, que, como describe, es una banda de clones de estilo garage punk rock, hard rock, stoner rock, tipo The Hives, Jet, Foo Fighters, Queens of Stone Age, con poderosos riffs, que presentó el pasado 26 de enero el single Bucle, que podrás encontrar con vídeo incluido en todas las plataformas y, por supuesto, ahora y aquí en Mixtape. Escuchando Mixtape en la veu.cat y en asaltomataradiorock.com. Who shut the doors of the party? Clowns in the wicked dance. Footsteps guiding the slaughter. Wish I could make the change. Too late to take back. on the party. Clowns in the wicked dance. El pasado 27 de enero se publicó el álbum de la banda que acabamos de escuchar, Electric Mob. El álbum se titula To Make You Cry and Dance, bajo el sello de Frontiers Music. Estos talentosos brasileños irrumpieron en la escena en 2020 con el lanzamiento de su álbum de debut, This Church, asombrando con su versión moderna del hard rock, blues y clásico. Una mezcla de poderosas voces, riffs de guitarra y groove pesado, con influencias de los años 70, 80 y 90. Y ahora de Brasil nos vamos a Madrid para disfrutar de la mezcla de hard rock y blues rock de Proud Outsiders, trío formado en 2018 por Sergio a la guitarra y a la voz, Carlos al bajo y Bruno a la batería. El pasado 25 de enero presentaron su álbum de 10 temas, Anything to Offer, del cual escuchamos Glow and Fire.

she was mine. Changes come over her body. She doesn't see me anymore. Changes come over her body. She doesn't see me anymore. Pues, ¿qué voy a decir de uno de mis temas favoritos de Judas Priest? El Victim of Changes, versión en directo que escuchamos desde el recopilatorio Metalworks 73-93. Seguimos con Decta. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Oh,

Cuenta de que no incluyo apenas baladas en el programa, con la cantidad de baladas cañeras que hay, como este Too Late for Love de Def Leppard desde el álbum Pyromania del 20 de enero de 1983, 40 años que ha cumplido ya este año. Ya se verá si lo incluirán en la gira mundial junto a Motley Crue, que comienza este viernes 10 de febrero hasta el 11 de agosto, tanto en América Latina como en Europa. Vamos a seguir con Tangerines, una banda que se inspira en el glam de comienzos de los 70 y del rock and roll de los 50. Han publicado nuevo álbum con el nombre de Talk Luck. Los escuchamos con Thieves. Through the force, heart pounding inside now. No knows he won't stop for this. Desde Villa Ballester, en Buenos Aires, nos llega la música de Justicia Ciega con este Abismo, que está incluido en su disco debut No Calles Tu Voz. Encuentra mucho más en su canal de YouTube, como una serie de versiones incluido en el Justicia por Mano Propia, además de una live session y por supuesto más enlaces también en otras plataformas. Llegamos al final del programa y vamos a escuchar de nuevo a Arched Fire, esta vez con la colaboración de Tim Reaper Owens con el tema Pestilence. Antes me despido agradeciendo con mucho cariño y de todo corazón la escucha, recordándote que puedes escuchar de nuevo Mixtape todos los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y el podcast en asaltomataradiorock.com/mixtape y en labeu.cat/podcast/mixtape. Más información y la playlist la encontrarás como siempre en la página web del programa mixtaperadio.com. Online. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada y hasta el próximo programa.